Sección 14 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Espantos y Aparecidos 1. Uno de mis ascendientes, que goza de la paz del Señor, y persona verídica en extremo, refirió muchas veces el siguiente suceso, cuyo recuerdo todavía me horripila. En la ciudad de X, capital hoy de uno de los departamentos de Colombia, vivía un joven de vida alegre y descuidada. Una noche, en un baile de los que llamaremos de zumbapalo, se vio precisado a salir a la puerta porque alguno lo llamaba. Encontró allí a un individuo desconocido que con maneras francas y corteses le invitaba a otro baile aún más ruidoso y alegre. Aceptó al instante la invitación y salieron juntos. Llegando a las afueras de la población, nuestro hombre preguntó al desconocido el lugar del baile, a lo cual se le contestó que era un poco más adelante. Ya en pleno despoblado, el hombre se resistió a seguir, pero su misterioso compañero, dejando toda simulación, trató de llevarlo a la fuerza. No lejos de allí, corre un caudaloso río, cuyas ondas se precipitan y rugen furiosamente entre altísimas rocas. Es de creerse que desde entonces se entabló una lucha vigorosa entre los dos, en la cual el bailarín iba llevando la peor parte, porque los jirones de su vestido y la sangre de sus heridas iban marcando el funesto camino hasta llegar al río. Tal fue la huella que encontraron una señora y un caballero cuando al despuntar el día siguiente salieron a caballo de paseo en esa misma dirección. Vieron también a lo lejos dos bultos como de los de dos hombres que forcejeaban, pero de los cuales el uno iba más bien como arrastrado por el otro. Aterrada la señora, suplicó al caballero la volviese a llevar a su casa. Así lo hizo éste, pero volvió al instante a toda brida a poner en claro el asunto y prestar socorro a la víctima, si aún era tiempo. A escape y sin aliento, llegó a la orilla del río, en un lugar en donde la sima es más vaporosa y profunda. No viendo ya más que a un hombre con la ropa desgarrada, el cabello en desorden, sangrándole varias heridas y que parecía iba a arrojarse al abismo. «¿Qué es esto, amigo?» le dijo, pues ya lo había conocido, echándole los brazos para impedirle tan criminal intento. El infeliz, volviendo el rostro desfigurado y cadavérico, cedió y volvió sobre sus pasos sin decir palabra. Así permaneció 8 días, al cabo de los cuales, rompiendo el silencio, convidó a su amigo a un paseo matinal, precisamente por el mismo camino. Allí le refirió lo que ya sabemos, y advirtió también que la fuerza sobrenatural, la impresión profunda de terror y espanto y todas las demás circunstancias le hicieron creer firmemente que se las tuvo que ver con un espíritu infernal. Probablemente este desgraciado habría agotado ya la medida de la misericordia divina y el Señor habría resuelto entregarlo en cuerpo y alma al enemigo jurado del linaje humano. Decore, Datán y Abirón refieren el sagrado número que, en castigo de un gran pecado, la tierra se hundió debajo de sus pies y abriendo su boca se los tragó con sus tiendas y todos sus haberes, y cubiertos de tierra bajaron vivos hasta el infierno y perecieron en medio del pueblo. Número 16, 31 a 33. Fue vana toda resistencia, y al llegar a la orilla del río, conoció que iba a ser precipitado. Por fortuna, alcanzó a recordar entonces que había un poder en el cielo superior al de todo el infierno, e invocó fervorosamente a la Santísima Virgen. Entonces fue cuando el amigo lo agarró del brazo. El narrador añadía que, desde entonces, cambió su vida escandalosa por otra muy ejemplar y ajustada, pero que, desgraciadamente después, volvió a las mismas. Dios lo haya perdonado, pero hay en el Evangelio una sentencia terrible, palabra del Salvador mismo. Cuando el espíritu inmundo ha salido de algún hombre, anda vagueando por lugares áridos, buscando dónde hacer asiento sin que lo consiga. Entonces dice, «Tornaréme a mi casa de donde salí». Y volviendo a ella, la encuentra desocupada, bien barrida y alhajada. Con eso, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y penetrando habitan allí, con que viene a ser el postrer estado de aquel hombre más lastimoso que el primero. San Mateo 12, 43 a 47. Fin de la sección 14.